Ya lo he dicho varias veces, pero no está mal repetir algunas cuestiones como un cierto retintín para ver si la pegamos alguna vez. Pero ya he dicho, ¿por qué consumimos lo que denostamos? Esto para mí es, me lleva a la infancia, me lleva a mi juventud en la ciudad de Rosario, todo el mundo odiando el diario La Capital. Y sin embargo, todo el mundo comprando religiosamente todas las mañanas el diario La Capital, aunque sea por el obituario. Vamos a suponer que en una ciudad medio pueblo, como es Rosario, ciudad pueblo, a la gente por ahí le gustaba leer quién se había muerto, quién estaba a punto de morir, etcétera. Entonces, bueno, y compraban el diario también por eso, pero al margen de eso, digo, yo ya sabes porque te lo he dicho, me cansé de echarle la culpa a los medios hegemónicos de lo que nos pasa. Los medios hegemónicos como C5N, La Nación Más, Canal 13, TN, el Canal 20, no sé cuánto, 24, 26, y hay un montón de canales. Hay uno que se llama IP que me parece que zafa un poco, pero el resto está todo manejado por disléxicos. Si vos te pones a escuchar, la gente que conduce los programas es gente que no... A ver, demuestra no tener ideas porque justamente el lenguaje es el reflejo de las ideas y ninguna otra cosa. Cuando vos no encontrás la palabra exacta en el momento oportuno para definir algo, es porque tenés la cabeza vacía como un boludo. Entonces digo, bueno, como me cansé, empecé a incluirme dentro de el cuerpo social, que es el que consume esto, y que es, de alguna manera, el que propicia que esto sea un negocio y sobreviva. Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ves un hato de disléxicos allí, con una cucaracha que le van dictando algunas cuestiones, pero todo muy carente de interés verdadero. Ahora bien, la tía María Iribarren ofreció una guía de canales interesantes para ver si podemos destruir a estos tipitos y podemos reemplazarlo. Tía, ¿estás por ahí? Estoy acá, Quique. Bueno. Te escucho atentamente. Bueno, dos reflexiones antes de meternos en tema. Sí. Un Lacan muy último... planteó y no lo desarrolló, como tantas otras cosas que dejó planteadas, sí, sin desarrollar, sí, que algo en la estructura del capitalismo, sí, en esta lógica del amo, en esta lógica del amo dominante, sí, hacía máquina con el inconsciente de el hombre, en sentido genérico, occidental. Ahí está, sí, vamos, ¿no? Lacan. Entonces, sí. Hay algo ahí que efectivamente es así. Digo, los medios no son el demonio. No. Los medios hegemónicos no son el demonio. Algo en ellos hizo máquina, sí, con un sector de la sociedad amplio, que tiene un determinado amplio, sí, que tiene... Viste, vos hablabas muchas veces de el sujeto promedio, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa idea de promedio, esa idea de tipo que espera que le den todo... y no pone el cuerpo, no se arriesga, cree que pensar es recordar, en vez de animarse a probar otra cosa. Eso es, ¿no? Sí. Digo, porque pensar en definitiva es tirar una idea que elaborar, no la tenías antes en la cabeza. Elaborar, exacto, claro, sí, está bien. Ponerte un poquito en riesgo, poner la mochila, tirar la mochila, vaciarla cada tanto, ¿no? A que no podemos. Bueno. A que no podemos. Yo no y digo esto, que sea fácil. No, pero esto es una utopía detrás de la cual hay que insistir y seguir, ¿no? Sí, pero sí. Pero ese cambio estructural del ser humano, me parece que se logra únicamente con la desaparición del planeta. Bueno, no tanto, porque cuando tenés hijas, hijos, hijes, sí, sí, te sacuden bastante y te patean, sí, los tobillos todo lo que pueden. Está bien, en y el eso caso, es perdón, un aprendizaje. Pero en el caso de que les des pelota Hay un porcentaje muy grande que no le da ni cinco de pelota, por más que sean hijos, hijes o lo que fuere. Entonces digo, hay toda una estructura que me parece por ahí medio demasiado monstruosa, ¿no? Que está dentro nuestro, no la tiene el gato silvestre o el otro disléxico, el ¿cómo se llama? El que está en Canal 13. Bueno, no la tiene. Leuco. Ay, Leuco, sí, sí. Bueno, dale, seguí. Ahora entonces, sugerí cosas. Bueno, el problema es que siempre pensamos que la cuestión era una cuestión de contenidos. Sí. Que si proponías contenidos progresistas, estimulantes, lo que fuera. Sí. Vanguardistas, sí. Super creativos, ya estábamos. Y no. No estamos. No, porque el repertorio de contenidos es limitado. Ahí está. La belleza, el amor, el desamor, sí. La pobreza, la riqueza, qué sé yo. Sí. ¿No? Sí, limitado. Hay un límite, será 1,000, será 1,000,000, no más que eso. Que se repite, se recicle, qué sé yo. Ahora. El formato, sí. Cómo vos recibís, el paquete en el que vos recibís esos contenidos, sí. Es lo que a vos te molesta, porque, bueno, en el caso de la televisión informativa es muy claro, haces zapping por cualquier canal y son todos iguales, lo que ves es dos personas, sí. Un hombre, una mujer, sí. Parados, con trajecito, vestidos como para ir de fiesta. Sosteniendo el celular en la mano. Sosteniendo el celular en la mano, sí. Mirando atrás que sí. Tienen claro. Un LED con un video wall que les pasa noticias o boludeces o lo que sea, sí. Y son todos iguales. Sí, ok. Son todos iguales. Sí, pero se ve que eso vende, da resultado, arma lo que llamamos comunicación, lo consumimos. Es decir, esto es una especie de canto de sirena. Sin la muralla rocosa, pero canto de sirena al fin, ¿no? Bueno, vos te acordás lo que decía Marx de la religión, ¿no? Sí. El opio de los pueblos. Uh-huh. Bueno, las religiones van cambiando. Sí. Los motivos de devoción van cambiando a lo sí. Largo de la cultura. Sí, señor. Y por más que siga yendo al templo, a la iglesia, aparecen nuevos dioses, nuevos sí. Dogmas claro. Que te dan seguridad. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque vos podés hablar de eso en el supermercado, en el chat de mamis, sí. Podés hablar de eso con el que se te sentó al lado en el subte, en sí. El colectivo, y listo, ya está. Ya está. Ya está. Sí, es como que lográs con eso una zonita de confort. Y, sí. y no me toquen más, no me toquen nada, sí. no me digan más nada, no quiero saber más nada, ¿no? Bueno, te voy a decir, a pesar de eso te voy a decir, mira, hay un paquete sí. De canales universitarios. Ah, mira. Te estoy hablando de un territorio por el que nunca anduviste. Nunca. Canales universitarios. Sí. No todas las universidades tienen canales, por cierto, no todas las universidades tienen radio, pero hay una cantidad, una buena cantidad de universidades públicas sí. Que tienen oferta audiovisual. No es una programación 24 horas, es una programación que se repite, pero que permanece en muchos casos en las páginas de las universidades y por lo tanto vos podés entrar y verlas cuando quieras. Sí, ok. Hablo de esto porque esto también es el Estado. Las universidades públicas también son el Estado. Sí. Y lo que se produce en una universidad pública es inversión del Estado sí. En la figura de una universidad, uh-huh. No en la figura de un gobierno, en la figura de una universidad. Sí, claro. Son producciones realizadas en los departamentos audiovisuales de esas universidades por profesionales y estudiantes y gente que está en el tema sí. Con equipos de última generación. Y con estándares de producción muy, muy altos, porque en algunos casos esas producciones han sido rescatadas por Encuentro, por ejemplo, por el canal Encuentro sí. O por el canal Paca Paca, sí. Que tiene un estándar altísimo, no te cuento. Sí. Bueno, entonces ahí tenés programación novedosa, programación de alta calidad técnica, sí. Programación pública, gratuita. Uh-huh. y que está disponible con un clic en la computadora. ¿Y por qué no se las ve a esas programaciones? Porque no se las ve porque no hay difusión, justamente. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de... Sí. En las últimas columnas hablamos de Filmoteca, hablamos del newsletter de Cinematófilos. Bueno, ahora hablamos de los canales universitarios. Pero tía, eso que estás enumerando, sí. Quizá nos interese a una porción mínima de la sociedad. El resto está esperando al gato silvestre. El resto está esperando que el gato o que Marcelo Bonelli les cuente puteríos internos de los partidos, peleas internas, unos se desgañitan contra Cristina y los otros ensalzan la figura de Cristina. Y me parece que esto resulta, en definitiva, lo atractivo de ver esta basura. Bueno, lo interesante, entre otras muchas cosas que me gustaría contarte, de los canales universitarios, es que en el caso de los que tienen segmentos informativos, sí, o directamente canales de noticias, se ocupan de las noticias locales y regionales. Ah. Obviamente, si hay una elección nacional, sí, te van a hablar de la elección por nacional. Por supuesto, sí. Obviamente, si el INDEC publicó la última cifra de la inflación, te van a dar esa noticia porque es de interés nacional. Pero no te van a contar que hay un corte en el puente Pueyrredón porque los movimientos sociales están reclamando planes. Ajá. ¿Entendés? No te lo van a contar porque no le importa al salteño, al cordobés, al pampeano, lo que está pasando en el puente Pueyrredón. Claro. En todo caso, le importa otra perspectiva de la noticia, que es que los movimientos sociales se están movilizando. Pero esto que estás diciendo es más un deseo que una realidad, porque la gente... Es una realidad. Nosotros, la gente del interior, seguimos hablando del interior, e inclusive en la ciudad de Córdoba hablan del interior, es decir, tenemos un sometimiento cerebral, pero ya condicionado a que todo sucede en la ciudad de Buenos Aires. Por eso un tipo o una tipe que está en Salta mira lo que sucede en Buenos Aires y le chupa un huevo lo que pasa en Salta. Bueno, yo ahí te diría dos cosas. Sí. La primera, dale. Dios no existe, y si existe, no vive en Buenos Aires, no habita en Buenos Aires. Esa sería la primera. Sí. Y la segunda, te remito a Jaureche, ¿no? Sí. A la idea de cualunque, de medio pelo. A ver, muchachos, si tenemos un problema... Sí. Y que nos impacta como sujetos sociales, sí, también nos impacta como sujetos sociales para la solución del problema. Sí, muy bien, está bárbaro esto. Entonces, sí, algo hay que hacer. Bueno, yo comparto. No podés esperar yo que comparto, venga. Yo comparto, pero no quiero basar mi accionar solamente en un deseo. Tengo que de alguna manera reconocer la realidad o la supuesta realidad que me rodea, de acuerdo a mi subjetividad, reconocerla y después obrar en consecuencia. Y lo que yo reconozco es que este país es unitario y no federal. Estoy de acuerdo. Pero la unitaria, la porteña, te está proponiendo un menú federal. Sí. Te está proponiendo... La universidad, decís vos. Los canales universitarios. Los canales universitarios. Sí, porque los otros que acabamos de mentar no te ofrecen nada. No, ni siquiera saben dónde está el interior. Bueno, pero, por ejemplo, a les y las y los cordobeses. Sí. Vos ya podrías pedir la doble ciudadanía porque ya tenés unos cuantos años. Claro. Pero a los locales de la provincia de Córdoba, ¿sabían que la Universidad Nacional de Córdoba tiene canal, radio AM, sí, radio FM, canal de noticias? Bueno, en un canal propio tienen una serie de podcasts preciosos, uno más lindo que el otro. ¿Sabían que lo mismo ocurre con la Universidad de Villa María o con la Universidad de Río Cuarto? Mm. O sea, tres universidades en la provincia, sí, públicas, sí, que generan contenido audiovisual. ¿Sabés cuánta, gente consume eso? No tengo idea. Bueno, yo tampoco. Pero desconfío que tengan audiencias multitudinarias. Bueno, pero programas como El Desconcierto, sí, sirve justamente para eso, para generarle más desconcierto a las audiencias. Sí, no, está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero insisto que me gusta más echar una mirada que tenga alguna posibilidad de realismo. Alguna posibilidad. Tu diagnóstico es correcto, Quique. Tu diagnóstico es correcto. Es como... Nada, ¿qué habrá pasado de estar en Cuba por ahí hace 20 años atrás, sí, o 30 años atrás? Y preguntarle a algún cubano, alguna cubana, che, ¿por qué no arreglan las paredes del barrio, del centro histórico? Sí. Y que el cubano o la cubana te responda, bueno, cuando tengamos dinero lo vamos a hacer. Sí. No es urgente. Ajá. Sí, claro. Lo importante es, sí, el bienestar de los cubanos y las cubanas. Sí. No que las fachadas del centro histórico se vean hermosas, bonitas. Claro. Se vean, claro, hermosas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te habrá pasado de preguntarles por qué usaban lápiz en vez de lapicero o birome? Ajá. Y que ellos te contesten si el lápiz se escribe igual y es más barato. Claro, claro. Bueno, digo, también ocurre eso. La sociedad capitalista te formatea, sí, en un paquete de consumo, sí, que no solo te brindan comodidad, lo que te brindan es identidad. Sí. Mm-hmm. Una identidad social, una identidad de clase. Sí. Una identidad que excede incluso lo racional. Claro. Yo decir, pero esto es, sí, una pelotudez. Porque estamos mirando algo, como vos decís, estamos, sí, mirando algo o leyendo algo que fastidia, que nos llena de ira, sí, y lo seguimos haciendo. Claro, claro. Bueno. Sí. Eso nos pasa. Bueno. Mirá, cuando yo me fui de Clarín, que se fueron, no. Nada, en la misma volteada nos fuimos muchos, sí, muchos. Uh-huh. Una frase que siempre decíamos al encontrarnos, al reencontrarnos, sí, es: hay vida después de Clarín. Qué lindo. Porque es algo que, sí, no habíamos podido concebir. Claro, ¿entendés? Claro. Vos llamabas a alguien para pedirle una nota y eras Quique Pessoa de Clarín. Claro, exactamente. O sea, tenías el, sí, doble apellido. Sí, sí. Bueno, resultó que ese doble apellido no servía para una mierda. Sí, ok. O servía para abrir, bueno, esa puertita en ese momento. Bueno, ese momento y nada más. Nada más. Nada, claro, más. Sí. Pero no configuró identidad. Soy María Iribarren, ex Clarín, tenés que decir ahora. Claro. Vos sabés que yo no me reúno con ex compañeras de la secundaria, pero sí con ex compañeros de Clarín. Sí. Nos reunimos todos los meses, ajá, en grupete. Che, bueno, cerrame. A ver, cerra vos. Bueno, te cierro. Te mencioné tres canales de universidades públicas de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Un ejemplo, quiero, sí, mencionarte, okay. Quiero mencionarte dos. Una de la provincia de Buenos Aires, UNTREF. UNE, en realidad es UNTREF, con un 3 de número, sí, TV. Es el canal de la Universidad de 3 de Febrero, sí, de UNTREF. Sí. Es un canal maravilloso porque tiene una producción inagotable de cortometrajes, series en cortometrajes. Ajá. Es ese formato que entre 3 u 11 minutos, más o menos, depende lo que sea, ajá, te plantea una historia que empieza y termina y concluye. Mm. Entonces, en esos momentos en los que vos querés ver algo, pero no querés hipotecar el resto del día, sí, en una película que dura 3 horas o en una, claro, miniserie que dura 12. Sí, sí, sí. No, querés algo cortito, liviano, que te haga reír, que te suavice un poco el alma, el, sí, día. Sí. y lo terminás. Bueno, un tref es tu canal, porque está lleno de propuestas, sobre todo de comedia. Y lo busco en internet con un UN... Universidad de 3 de Febrero. Ah, escribiendo todo eso. Sí, directamente. O si no, un 3... Con número. Un 3. 3 TV y sí. Ya se sale. Bueno. Lo mismo con los canales de... la Universidad de Córdoba, que es CBA24N. Ajá. CBA24N, ese es el canal de noticias, muy recomendable, por cierto. Sí. Y lo mismo con los canales de Villa María y de Río Cuarto. Bueno. Pero quiero recomendar un canal más, que es el de la Universidad Pública de La Pampa. Ajá. Perdón, de La Pampa no, del centro. Es una universidad que está en Tandil, sí. En el centro de la provincia de Buenos Aires, y tiene un canal que se llama Abra, sin H, Abra de Abrir, sí. Medios. Ajá, Abra Medios. Este sí. canal, además de tener series propias, ojo con esto, estamos hablando de series propias, en todos los casos, sí. producciones propias, sí. no son latas, no están compradas, sí. las hacen... las propias universidades. Bueno, este canal aparte hace curaduría con ciclos de cine. Ah, ok. Entonces tiene convenios, sí. tiene convenios, por ejemplo, con asociaciones de documentalistas o de realizadores independientes y te mandan un mes, dos meses, un paquete de películas de puta madre. Bueno. Entonces. Tenés noticias. Sos larguera para cerrar vos, Bueno. Bueno. El otro día me echaste en cara no sé qué cosa, me dijiste, ay, a qué si lo dejás como 20 minutos, a mí me da solamente 15, llevamos 20 ya. Bueno, a Brenner le das. A Diego Genú le das. Ni que hablar de Lucila Pessoa. ¿Cómo te quejas? Pero aparte, resultás una resentida. Y viste que las tías son así. Me muero. Te mando un beso. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde vas a escuchar a la tía que ya no labura más en Clarín? Bueno, ahí tampoco la escuchaba. ¿Dónde la vas a escuchar? La escuchaste acá, en El Desconcierto.